caminando fascinados por el lado salvaje de la vida, embriagados por la oscura seducción que exhala Vanessa Paradis en cada una de sus canciones, estamos a punto de sobrepasar, sin darnos cuenta, las 11 de la noche. Acabamos la emisión de Buscando Leones en las Nubes de esta noche. Esta noche infantil y, no obstante, algo procaz, dedicada a la Lolita de Vladimir Nabokov. En ella hemos escuchado canciones de Alice, Camila, vocalista de Nouvelle Vague, Cathy Claret, Carla Bruni, Bettina Mischke al frente de Yatsamor, Coralie Clément con Chiara Mastroianni, Lisa Ekdahl, Keren Ang, Claudine Longet, Melissa Marr, Annette Louisan y la ya mencionada Vanessa Paradis. Y en los textos os hemos presentado opiniones, comentarios, críticas sobre la novela de Nabokov firmados por el propio autor, Juan Villoro, Rafael Humberto Moreno Durán, Juan Bonilla, Javier Aparicio Maideu, Iñaki Esteban, Mario Vargas Llosa, Estefan Vicincei, Juan José Navarro Arisa, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías y Vladimir Nabokov, con cuyas palabras hemos abierto y cerrado el programa. José Familiar en el control y Alberto Sansegundo, responsable del guión y la presentación, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Recordad nuestro blog, que supongo ya conocéis bien, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo, jarabi koso.